Radio Sónica en Sintonía presenta. Frecuencia Sonora. Un programa donde los sonidos y las líricas vibrarán. Sonora. La gente simple, aunque yo soy complicado, la gente de casa pobre y corazón millonario. La que todavía suda, la que se rompe las manos, la que se juega la vida por el pan de sus hermanos. Nacemos para vivir. Por eso, el capital más importante que tenemos es el tiempo. Es tan corto nuestro paso por este planeta que es una pésima idea no gozar cada paso y cada instante. Con el favor de una mente que no tiene límites y un corazón que puede amar mucho más de lo que supone. Me gusta la gente simple, que al vino le llama vino, la que al pan le llama pan y enemigo al enemigo. Con esta frase del cantautor Facundo Cabral, les quiero dar la bienvenida a este programa que sintonizan a través de Radio Sónica en Sintonía, llamado Frecuencia Sonora. Para la emisión del día de hoy, quisimos recordar con cariño algunos temas e historias de este poeta de la vida que desafortunadamente fue víctima de un atentado que apagó la llama de su vida el pasado 9 de julio en la ciudad de Guatemala, donde se encontraba realizando una serie de conciertos. Para iniciar este especial, los quiero invitar a que escuchen el siguiente matinal realizado por Radio Nederland, titulado Facundo Cabral amaba a Dios y a la gente. La gente lo amaba a él. Publicado en su página web el pasado 11 de julio, donde hacen un recuento de las anécdotas y vivencias de Cabral. Escuchémoslo. Pintar el frente al mercado, bajar del camión la fruta, repartir los telegramas. No soy de aquí ni soy de allá, no tengo edad ni porvenir de ser feliz. Cuando me marché de mi casa, niño aún, tenía 7 años. Mi madre me acompañó a la estación y cuando subí al tren me dijo: este es el segundo y último regalo que puedo hacerte. El primero fue darte la vida, y el segundo, la libertad para vivirla. La miseria hizo de la infancia de Cabral una ruta de quebrantos. A los 9 años escapó de su hogar y estuvo desaparecido 4 meses. Su anhelo era llegar a Buenos Aires para conocer al presidente Juan Domingo Perón, ya que le habían contado que le daba trabajo a los pobres. Después del largo viaje, nadie sabe cómo logra burlar el cerco policial alrededor de Perón y Evita, y conversó con ambos. En un reportaje en los años 90, confesó que Eva Perón en ese momento le dijo: «Por fin alguien que pide trabajo y no limosna». Pero a esa proeza siguió la realidad brutal de la marginación. Fue encerrado en un reformatorio porque se había convertido en alcohólico desde los 9 años de edad. A los 14 ingresa a la cárcel debido a su carácter violento. En el encierro, un sacerdote jesuita le enseña a leer y escribir. Su vocación religiosa la descubre gracias a un vagabundo. Poco después, se iniciaría como músico y cantante. Mi madre, poco antes de morir, me dijo: «Muero contenta porque cada vez te pareces más a lo que cantas». Juan Francisco, mi ahijado, dice a sus 2 años de edad que soy artista porque canto, y que canto para poder comprarle chocolates, que es lo más razonable que escuché sobre mi oficio. Cabral hizo de su hablar una poesía, la misma que empleaba en su canto. Por eso, cuando le preguntaban cómo se salvó, él respondía: «Por el amor». Y no pudo ser de otra manera. ¿Quién, en tan miserables circunstancias, puede torcerle la mano al destino sin recibir amor? Cabral creyó siempre en los milagros, porque él mismo era un milagro. Cuando le pregunté a Borges por qué no había libros suyos en su biblioteca, me dijo: «Porque sigo teniendo el hábito de la buena lectura». Facundo grabó una 20 de discos acompañada de una escritura en la que había una mística con alusiones a Dios y a la Madre Teresa de Calcuta. Su constante llamado a la paz le valió un reconocimiento de la Organización de Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, UNESCO, que lo declaró mensajero mundial de la paz en 1996. Se estima que recorrió 159 países. Su fama internacional nació con una canción: «No soy de aquí, ni soy de allá». Fue asesinado el 9 de julio de 2011 alrededor de las 5:45 de la madrugada. ¡Qué paradoja! En el Boulevard Liberación, en la ciudad de Guatemala, víctima de un confuso atentado en el que recibió múltiples disparos, perpetrado por varios sicarios armados con fusiles de asalto. Uno no muere hasta que se da cuenta que está vivo. Cuando el hombre trabaja, Dios lo respeta, mas cuando el hombre canta, Dios lo ama. Le gusta estar tirado siempre en la arena o en bicicleta, perseguir a Manuela, o todo el tiempo para ver las estrellas con la varilla. Como lo acabaron de escuchar, este matinal hace un recuento de las anécdotas más importantes que vivió en las etapas de su vida Facundo Cabral. Rodolfo Enrique Cabral era su verdadero nombre, pero se dio a conocer artísticamente como Facundo Cabral. Cabral nace un 22 de mayo en La Plata, provincia de Buenos Aires, Argentina. Cuando por cuestiones de la vida Facundo inició en el medio musical, cita las siguientes palabras: «Empecé a cantar con los paisanos, con la familia Techeiro, y el 24 de febrero de 1954, un vagabundo me recitó el sermón de la montaña, y descubrí que estaba naciendo. Corrí a escribir una canción de cuna, Vuele bajo, y empezó todo». Entonces, ¿qué tal si nos vamos con este tema musical para recordar con cariño a este gran cantautor? Entonces, Vuele bajo, de Cabral. No crezca, mi niño, no crezca jamás. Los grandes al mundo le hacen mucho mal. El hombre ambiciona cada día más y pierde el camino por querer volar. Vuele bajo, porque abajo está la verdad. Esto es sabe para dónde va.

pero contó con la suerte que el dueño del lugar lo vio con su guitarra a las espaldas y le dio la oportunidad de cantar. Fue así como comenzó su carrera dedicada a la música. El Indio Gasparino fue el primer nombre artístico con el que se empezó a dar a conocer Facundo. Pero desafortunadamente, como sucede en muchos de los casos con los artistas, su primer seudónimo no pegó y sus grabaciones no tenían mayor repercusión. Fue de ese modo como decidió presentarse con su apellido verdadero. Para seguir en la onda de la música y la historia un poco de Facundo Cabral, vámonos con el siguiente tema musical titulado En un rincón del alma. En un rincón del alma donde tengo la pena que me dejó tu adiós. En un rincón del alma se aburre aquel poema que nuestro amor creó. En un rincón del alma me falta tu presencia que el tiempo me robó. Tu cara, tus cabellos, que tantas noches nuestras mi mano acarició. En un rincón del alma me duelen los te quiero que tu pasión me dio. Seremos muy felices, no te dejaré nunca, siempre serás mi amor. En un rincón del alma también guardo el fracaso que el tiempo me brindó. Lo condeno en silencio a buscar un consuelo para mi corazón. Me parece mentira después de haber querido como he querido yo. Me parece mentira encontrarme tan solo como me encuentro hoy. ¿De qué sirve la vida si a un poco de alegría le sigue un gran dolor? Me parece mentira que tampoco esta noche escucharé tu voz. En un rincón del alma donde tengo la pena que me dejó tu adiós. En un rincón del alma aún se aburre el poema que nuestro amor creó. Con las cosas más bellas guardaré tu recuerdo que el tiempo no logró sacarlo de mi alma. Lo guardaré hasta el día en que me vaya yo. No sabemos si Facundo quiso transformarse en uno de los pioneros de la autoayuda. Lo que sí podemos constatar es que desde sus canciones, este trovador espontáneo, filósofo natural, nómada eterno, pasajero en trance, entretenedor, irrefrenable, cantautor emocionante y sobre todo, pensador que hace pensar, realizaba esta ayuda a aquellos que escuchaban y reconocían sus problemas por medio de sus letras. Buscando, me encontré que sus influencias en lo espiritual eran por Jesús y Gandhi, en literatura por Borges y Whitman. Su vida tomó un rumbo espiritual de observación constante a todo lo que le ocurre a su alrededor. Él no se conformó siempre con lo que veía. Es por eso que su carrera como cantautor tomó el rumbo de la crítica, incomodando tal vez a muchos sectores políticos y sociales, pero que la sociedad y a quienes eran seguidores o siguen siendo seguidores de él, les llegó el mensaje y siguen en esa lucha. Viendo noticias mundiales y cómo se propaga el pánico económico y de la guerra en los medios, es refrescante escuchar "Yo no vendo, yo no compro" de Facundo Cabral. Por eso nos vamos con este tema, aquí en Frecuencia Sonora. fusil ni el cañón de tu enemigo. Dos males no significan un bien en ningún sentido. No sé leer ni sé escribir, pero atención, yo sé de mí, de mí. Yo sé de mí, yo sé de mí. Y de Tandil yo sé qué más pedir. Yo no vendo, yo no compro, yo no cambio, yo no estorbo, yo no presto, yo no escondo, y por eso soy feliz. El hombre no sabe nada, solo el tiempo es testigo. El hombre solo camina, el tiempo es el camino. Nunca pensé a dónde voy, pero atención, sé dónde estoy, sé dónde estoy, sé dónde estoy. Conozco al sol y una canción. Yo no vendo, yo no compro, yo no cambio, yo no estorbo, yo no presto, yo no escondo, y por eso soy feliz. Para mí ya no hay rebaño, por lo tanto no hay pastor. Para mí ya no hay esclavos, por lo tanto no hay patrón. No sé sumar ni sé restar, pero atención, conozco el mar, el mar. Conozco el mar, conozco el mar, y a una mujer conozco, ¿para qué más? Yo no vendo, yo no compro, yo no cambio, yo no estorbo, yo no presto, yo no escondo, y por eso soy feliz. Ya casi estamos llegando al final de este programa, pero antes de terminar con este especial dedicado a Facundo Cabral, les quiero compartir una noticia que me encontré bien interesante. Les cuento que hay un caleño llamado Ramier Ayala Cabrera, que hace unos 5 años ha venido trabajando junto a Facundo. Él no es nada más ni nada menos que el productor que llevará a las pantallas el filme sobre la vida de Cabral. Se tiene previsto que el rodaje inicie en enero del año próximo, donde Colombia y lógicamente Argentina serían las locaciones para el filme. Debemos sentirnos orgullosos de un colombiano sea el encargado de llevar a la pantalla grande la vida de Facundo Cabral. Cosa sí tenía claro Facundo, y era que su vida iba a terminar en un filme. El mensaje de Facundo es simple: ¿para qué preocuparse? Aún disfrutamos del privilegio de la existencia y con eso basta. Si posees algo, no es necesario buscar motivos para preocuparse, porque ese es el principio de las penas, la enfermedad y la infelicidad. La gente de casa pobre y corazón millonario. De esta manera, nos vamos con el tema No soy de aquí, ni soy de allá. Uno de sus temas más reconocidos, este fue el que lo llevó a la fama internacional. Ay, las palomas, el buen cigarro y la guitarra española saltar paredes y abrir las ventanas, y cuando llora una mujer. Me gusta el vino tanto como las flores y los conejos, pero no los tractores, el pan casero y la voz de Dolores, y el mar mojándome los pies. No soy de aquí, ni soy de allá, no tengo edad, ni por venir y ser feliz, es mi color de identidad. Me gusta estar tirado siempre en la arena, o en bicicleta perseguir a Manuela, o todo el tiempo para ver las estrellas con la María en el trigal. No soy de aquí, ni soy de allá, no tengo edad, ni por venir y ser feliz, es mi color de identidad. Última frase para el programa del día de hoy. Fui analfabeto hasta los 14 años. Por eso, cuando me dicen no puedo, yo les digo no jodas. ¿Qué tal esta frase? Quien la lee pensará que es mentira, pero es puritica verdad. Ya han pasado varias semanas desde que perdimos a Facundo Cabral y no queremos olvidar su legado ni sus enseñanzas. Por eso, quisimos compartir con ustedes algunas canciones de Facundo. Y le decimos nosotros desde aquí, Maestro Facundo, gracias por todo. No soy de aquí, ni soy de allá, no tengo edad, ni por venir y ser feliz, es mi color. Recuerden que los acompañó Andrés en la programación y libretos, bajo la dirección de Maleli Linares y el equipo de Sónica en Sintonía, en este, su programa Frecuencia Sonora. Hasta pronto. Radio Sónica en Sintonía presenta. Frecuencia Sonora. Un programa donde los sonidos y las líricas vibrarán. Frecuencia sonora.